costilla a bailar el carnaval. Si vas a Barranquilla con tu costilla a bailar el carnaval. Pregunta por Pacho Galán, que es un amigo de verdad. Pregunta por Pacho Galán, que siempre vive en soledad. La butifarra, galán, la butifarra, despacho la...